dámelo, dámelo. Todo tu cuerpo, dámelo, dámelo, dámelo. Tu movimiento, y vuelvo otra vez. El sabor, la mezcla, mi vida, mi amor. Tu cuerpo entero, cuerpo entero, es un misterio. Cuidado, seré gentil. Empezaré por tu ropa y con mi cálida boca voy a besar esas partes que te hacen sentir. Vas a vivir la emoción, vas a vivir la ilusión. Cuando hablamos del amor, todo depende de ti. Depende de ti. Y otra vez, dámelo, dámelo. Tu movimiento, dámelo, dámelo, dámelo. Todo tu cuerpo, dámelo, dámelo, dámelo. Tu movimiento. Tu cuerpo entero es un misterio. Quiero descubrir, no te compliques, no te confíes. Voy a tener cuidado, seré gentil. Empezaré por tu ropa y con mi cálida boca voy a besar esas partes que te hacen sentir. Vas a vivir la emoción, vas a vivir la ilusión. Cuando hagamos el amor, todo depende de ti. Depende de ti. Dale, ponte.